No, y bueno, estuvimos un tiempito parado en el sentido de que no había precios, nadie sabía qué iba a pasar, así que varios proveedores no tenían lista de precios y algunos lo mandaban, pero con un precio, digamos, tipo sugerido por lo que podría llegar a aumentar Claro. a raíz de lo que aumentó el dólar. Pero bueno, estuvimos en la incertidumbre, la Y verdad. como vendedor, digamos, ¿cómo tomás esa situación, ¿no? ¿Cómo abordás esa situación a la hora también de vender el producto? Y nada, por ahí le tenés que, de alguna manera, explicarle al cliente que el precio es este y decirle que es hoy, porque mañana no sabemos qué puede llegar a pasar, ¿viste? Claro. Que un día el dólar está alto, un día está bajo, así que tratamos de manejarlo lo mejor posible. Muchos locales lo que hacían era agregar un 10%, ¿no? Claro. Ustedes también estuvieron con Sí, eso. algunas listas te decían un 10%, algunas un 15%. Algunas llegaron hasta un 20%, pero ya te digo, ninguno era exacto, era todo Claro. aproximado porque nadie sabía qué podía llegar a pasar. Y en el caso de este rubro son muchos productos que vienen de afuera, ¿no? Exactamente, sí, la mayoría. ¿Sentiste el faltante también de algún producto en Sí, en particular? realidad ya ese problema de importación viene ya hace varios meses, y bueno, siempre hay mercadería que ingresa, hay mercadería que no, ingresa mercadería nueva, marcas nuevas, y entonces vamos innovando con ese tema, pero siempre hubo ese problema de importación, la verdad. ¿Como cuáles? Por ejemplo, ¿nos podés compartir algunos? Y no, hay marcas, te puedo tirar alguna, por ejemplo, Milwaukee, que en su época era una marca muy buena, y nada, se dejó de importar y bueno, como era muy consumida, pero bueno, se dejó de importar y la verdad que la gente de alguna manera también lo extraña. Y Claro. a raíz de eso vienen saliendo marcas nuevas, como por ejemplo ahora Caterpillar, que es una marca que ingresó hace poquito. Así que bueno, vamos innovando con lo que tenemos. Sí, es Libertad 999, esquina 9 de Julio, sí, DP de Herramientas. Y afectó en hacer otros productos, como ser en lo que es algunas marcas conocidas, que bueno, subió muy, o importadas, Sí. como bombas, palas y algunas marcas más específicas, Sí. que bueno, y bueno, después todo subió casi un 15% a lo que venían los precios más o menos, ¿no? Bien. Pero bueno, venimos manteniendo dentro de todo el negocio y tratar de no subirlo tanto a lo que se podría subir, pero para que haya una movida también de productos y cosas, ¿no? ¿Y tuviste Para faltantes de ciertos hubo productos? faltantes de algunos productos de eso que te nombraba, ¿viste? Claro. Pero bueno, después dentro de todo no afectó a otras cosas que por ahí son lo que por ahí sale, que bueno, dentro de todo yo tenía stock, que también por ahí eso pudo ayudar. Claro. A no sé, pero hubo faltante de muchos proveedores y de ¿Y algunos qué te productos. decían los proveedores, si nos querés Que compartir? no iban a estar entregando porque las fábricas habían como cortado la entrega de productos Claro. o no había precio directamente a los productos como iban a venir. ¿Y te pasó como a la mayoría de los comerciantes que no les dieron un precio definido, digamos, ahí? Te decían un día un 15% de aumento. Después los precios iban a ir dando a Claro. medida que vos recibías el producto cuando lo recibía el proveedor con los productos, ¿no? Hasta ese momento era un 10 o un 15, supuestamente. Y como comerciante vos, ¿cómo abordás esta situación y cómo la llevás, ¿no? Porque, digo, para seguir manteniendo las ventas, seguir manteniendo la clientela. Y bueno, yo aumenté un 10% para que no perder clientela, porque soy nueva, entonces Claro. bueno, entonces cuesta mantener, pero bueno, lo posible es mantenerlo y llevar que ande gente, porque eso es lo que más Claro. importa, que la gente igual siga comprando y bueno, y vamos a ver qué pasa, porque esto es un día a día también. Claro, eso te iba a decir, me imagino, Así que cuentas bueno, todos los días. todos los días y bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a esperar ahora, ya te digo, esta semana fueron entregando un poquito más, pero bueno. Por ahora se viene moviendo poco, pero bueno, algo se mueve, ya te digo. Y con el tema de los clientes, digamos, la gente que se acerca, ¿te pasa mucho también que esto nos comentaban muchos comerciantes? Se acercan al local, ven el producto, consultan y demás. Eso continuamente. Preguntan precio y bueno, y después vuelven si les conviene. Y todo el mundo pregunta precio, no es que ya te compraba una lamparita y se la llevaba. No, ¿cuánto sale la lamparita? Bueno, después paso. Y la Claro, se gente sí camina mucho. pregunta mucho los precios. Claro. Mucho. Entonces, eso es lo que uno trata de mantener los precios, porque te das cuenta que preguntan muchísimo los precios, sea de lo que sea, una cinta aisladora, un foquito, lo que se te ocurra, por mínimo que sea, preguntan precios. Bien. ¿Y en tu caso abriste durante la pandemia, antes de la pandemia? Abrí después de la pandemia, justo. Bien. No había terminado la pandemia, pero ya hace 1 año y 8 meses que estoy acá. Así que bueno, remándola de a poquito, bueno, yo tengo fe de que vamos a ir de a poquito sumando, ¿no? Esa es la idea. Compartinos, ¿dónde está ubicado el local? El local está ubicado en Libertad 1637, entre Sargento Cabral y Castelli. Bien, una ferretería donde hay de todo. De todo un poquito, sí, de todo, todo un poquito, bueno. Y el logo de lo que no tenemos te lo traemos, porque hay cosas que... Por ahí económicamente lleva mucha inversión, pero bueno, la idea es tenerlo de un día para otro, o llamar por teléfono, seguir las redes, en Instagram, Venezol, o por WhatsApp. Así que bueno, no, dentro de todo, bueno, y hago entrega a domicilio, bueno, todo lo que se puede hacer, se hace. Y ya que tengo la oportunidad de entrevistarte, y que no deja de ser llamativo que una mujer tenga lleva adelante este emprendimiento, este rubro, contame cómo fue tu entrada. Surgió gracias a unos amigos, que ellos también tienen ferretería, y bueno, y la idea era hacer algo, trabajar en algo, y bueno, me gustó, y bueno, fui aprendiendo, tuve que, obviamente, sigo aprendiendo, sí. Porque imagínate que es un rubro enorme, pero bueno, día a día lo llevo, me gusta, y todos los días se aprende algo nuevo. Todos los días aprendo algo nuevo, así que bueno, muy orgullosa del rubro que tengo. Sí, el principal inconveniente es la reposición de los productos. Bien. Así que cuando el viajante tiene el producto hay que comprarlo sí o sí, porque no se sabe cuándo se va a reponer. Bien. Y en tu caso, contanos, ¿qué productos son justamente los que notaste que digamos, tenés que estoquearte de alguna forma porque no sabes si van a volver a ingresar? Y todo lo que es mecánico para que la moto pueda seguir andando. Claro, porque son todos herramientas que vienen de afuera, digamos. Sí, son todo de afuera. De acá no hay nada más que armado de lo que es la unidad de moto. ¿El tema de los precios, cómo está? Los precios lo bajaron porque ellos estaban, los importadores, marcando con mucho margen y bajaron en dólares, aunque parezca mentira. Y todo lo que es mecánica, rectificados de cilindro, válvula, bueno, cadena, corona y piñón, porque es la transmisión de la moto, claro. Cámara y cubierta. ¿Pasa mucho que vienen a preguntar precios y se van? Sí, y analizan. La mayoría vienen a preguntar porque no saben si van a llegar a poderlo comprar al producto, para tener idea. ¿Cómo aborda esta situación un comerciante? Bueno, sobre todo vos que estás hace muchos años dedicado al rubro, ¿cómo abordás esta situación? Y te consulto también si ya has vivido una situación particular así, en donde hay una incertidumbre muy fuerte en los precios, donde incluso la gente viene, se acerca a consulta, pero quizás no compra o compra pendiente o, digamos, con miedo a que vuelva a aumentar eso. No, estamos muy acostumbrados, hemos pasado muchas. Lo que es extraño ahora es que los mayoristas tienen miedo de que nos quedemos trabados en la deuda. Entonces, cuando debemos una boleta, la segunda no la mandan. Bueno, en realidad lo que me pasó a mí es que no me entregaban los proveedores que hace 2 años me entregan, empezaron a no entregar, a decir que no tenían, que no le bajaban de los camiones. Así que tuve que ir a Capital, buscar proveedores nuevos para poder conseguir manteca y dulce de leche, algo básico. Y nada, me lo tuve que traer de allá por otros proveedores, cruzarme todo Capital para conseguirlo, traer la materia prima para poder producir, para poder trabajar el fin de semana. Además de eso, lo que hicimos, tuvimos que bajar un poco los precios y ajustar un poco los sueldos para poder seguir trabajando todos. Y nada, nos ajustamos nosotros, ajustamos los precios y seguimos todos. Si no, tenemos que empezar a sacar gente. Y que no se explica, ¿no? Porque digo, estamos hablando de un rubro donde los productos primos están acá. No estamos hablando de importaciones. Entonces, ¿cómo, digamos... también, por así decirlo, entre comillas, juegan con los comerciantes que se dedican a en este rubro particular y que digamos tienen esa incertidumbre con los precios. Sí, la realidad es que yo no trabajo con nada importado, no tiene nada que ver el dólar con mi materia prima, no es dulce leche, harina, manteca. En realidad lo que se nota que hacen es guardar para ver cuánto va a ser el aumento para después salir a vender con el aumento. El tema es que si no me vendés no puedo producir y ahí me hacen un agujero a mí que soy chiquitita, ellos no. Claro. Pero nada, también no tendría que estar afectado. Me tendrían que poder seguir entregando como siempre, aunque me lo aumenten, entiendo los aumentos, pero no que no haya. ¿Y notaste en estas últimas semanas, sobre todo, que, bueno, lo que estábamos diciendo de esta incertidumbre de precios, lo notaste en los clientes, en la gente que se acercaba al local? Sí, sí, lo que se nota es que la gente está asustada. Creo que todo el mundo está asustado, que no sabemos si gastar o no gastar, bueno, espero, bueno, a ver qué pasa. La gente se asusta, esto generalmente pasa, son 2-3 semanas de un poco de susto, nos achicamos y después nos acostumbramos porque es el país que vivimos. En realidad nosotros fue porque mi hija le gustaba mucho la cocina, la relajaba mucho en el medio de la pandemia, fue como un momento de distracción. Cuando las cosas empezaron a empeorar y todo se empezó a complicar, empezamos a vender desde casa nosotras dos. Y después, nada, como empezaron a comprar, gustó el producto, es muy casero, es todo artesanal, acá es todo mano, máquina, no, es batidora, batir, no hay premezclas, no hay conservantes, es todo manteca, así que nada, yo tenía que empezar a trabajar, por diferentes razones, cambiar, y bueno, le dimos por ahí, pusimos el local de Petión, que es enfrente de la Martona, que es donde habíamos empezado a vender. Funcionó ese y había mucha gente de Cañuelas que iba para Petión. Y una de las chicas de acá de Cañuelas me avisó que se alquilaba un local, que venga. Yo todavía no me animaba. La verdad que cuando vine a hablar por el local cerró y dije, bueno, vamos a arriesgarnos en este momento divino. Y me arriesgué y acá estamos. Pero bueno, arrancamos en pandemia, no nos va a hacer nada. Una manchita más. Claro. Luchando, ¿no? Te introduciste en la realidad de los comerciantes, digamos, y luchándola, peleándola. Sí, sí, sí, es trabajar todos los días, trabajar, no es fácil, no hay vacaciones, no hay francos, para nosotros, ¿no? Para sí. Las chicas que trabajan conmigo, sí, pero realmente es una lucha de todos los días, todo el tiempo, qué hay, qué no hay, qué hay que sacar, qué hay que mover, qué hay que llevar, no es fácil. Pero gracias a Dios tenemos trabajo. Así que en eso sí soy una agradecida. Pero no, fácil no es. Agradecida estoy, pero fácil no es. Recordanos dónde está ubicado el local de Cañuelas. Libertad 1285. No, en líneas generales, en este rubro al menos en particular, faltantes graves no hemos sentido, no hemos tenido. Hay productos que son insumos de consumo como toner, cartuchos, resmas que siempre tardan un poquito en llegar por una cuestión logística. Pero después productos en general, al menos acá en el local, no hemos visto faltas grandes, por suerte. ¿Y con los precios? Los precios sí, vieron un aumento, pero por suerte dentro de todo tratando de tironear y haciendo que el precio sea nada competitivo para que pueda acceder el cliente al producto. Y nada, que pueda seguir comprando, es la idea. Al comercio no le sirve vender caro, obviamente. A nosotros nos sirve poner el precio a un producto que sea accesible para el cliente y que pueda comprar. Y bueno, ¿esta incertidumbre también la han notado en los clientes, en la gente que se acerca al local? Lo que pasa mucho que vemos nosotros es que preguntan mucho. A veces en otro momento por ahí el cliente preguntaba el precio y ya se quedaba por ahí con la primera opinión. Ahora no, se ve que el cliente camina mucho y averigua mucho precio, pero por suerte, como te decía, al menos acá desde el local están tironeando fuerte para que el precio siga siendo lo más accesible posible. Pero sí se nota que la gente camina más. Bien. Esto es Albanesi, estamos justo enfrente de la municipalidad, sobre Libertad 755.